Una aventura de sexo y ciencia. Era noviembre de 2008 y estaba paseando por la sesión de carteles científicos del Congreso de la Sociedad de Neurociencia, en Washington. Soy bioquímico y empecé mi doctorado en genética, pero lo abandoné hace ya más de 10 años para dedicarme exclusivamente a la comunicación de la ciencia. ¿Por qué? En parte porque si hubiera sido investigador en ese congreso de neurociencia me habría dedicado a ir solo a las sesiones relacionadas con mi trabajo, mientras que siendo comunicador podía dedicarme a explorar cualquier tema nuevo que me despertara curiosidad. Con esa filosofía disfruté deambulando entre los jóvenes científicos que anunciaban con carteles conferencias de temas como optogenética, enfermedad de Alzheimer, tristeza, células madre, memoria, dopamina y pararme unos 5 minutos a hacerles preguntas. En eso andaba una tarde cuando me topé con un cartel cuyo título, sin saberlo yo, iba a ser el detonante de una gran aventura. Estimulación de clítoris induce activación de proteínas. FOS en el cerebro de la rata. ¿Estimulación del clítoris de una rata? ¿Era realmente lo que yo estaba imaginando? Pues sí, me quedé unos segundos plantado frente al cartel mirando la foto de una rata y leyendo descripciones de sus genitales y de las hormonas relacionadas con el deseo sexual. Y luego me acerqué a la joven científica que estaba de pie frente al cartel. Maite Parada. Decía su identificación. Con una expresión muy seria le dije: Hola, me llamo Per Estupiña y soy periodista científico. Tengo una pregunta. ¿Tú estimulas el clítoris de las ratas? Sí, respondió Maite con sinceridad. ¿Te puedo preguntar cómo? Continué. Hay varias técnicas y cada investigador tiene su preferida. Yo utilizo un pincel y hago roces breves y rápidos cada varios segundos en lugar de fricciones constantes, porque así es como copulan las ratas. Me imagino que en este momento ustedes tendrán la misma reacción que yo, tomarse la broma a pensar, ¿y eso para qué sirve? Y dudar de que el sexo se puede estudiar científicamente y con las ratas. Maite instituyó mi escepticismo y me dijo algo así: Hay muchas personas con problemas sexuales y la ciencia y la medicina están obligadas a estudiarlas como cualquier otra función de nuestro organismo. No sé por qué te extraña más leer un trabajo científico sobre el sexo que sobre la capacidad de concentración o la fuerza atlética. Por ejemplo, quizá como a muchas otras personas, te sorprende que se estudie con ratas. Pero déjame que te diga que en cuanto al desarrollo básico de los genitales y del sistema nervioso, no somos tan diferentes de las ratas ni de los animales. Yo no estudio el comportamiento psicológico, sino la química que hay detrás del deseo sexual, como la mayoría del resto de los animales. Una rata hembra solo quiere sexo si está ovulando, pero las ratas no tienen calendarios ni pueden hacer cálculos. Es una química interna lo que hace que se sienta excitada y tenga comportamiento de cortejo. Esa química interna también la tenemos nosotros, y aunque parezca sorprendente, en pleno siglo XXI todavía no la hemos comprendido del todo. Lo que hago es dar diferentes combinaciones de testosterona, prolactina, progesterona y estrógenos a las ratas para que en condiciones les guste más que les estimulen el clítoris. Muchas mujeres tienen problemas de deseo por aspectos psicológicos o de pareja, pero en ocasiones hay causas fisiológicas ocultas y la nueva medicina sexual las empieza a contemplar. Me quedé estupefacto. Era lo más interesante que había escuchado en el congreso. Estuve varios minutos más charlando con Maite, no solo de hormonas, sino también del origen de los fetichismos, los cambios sociológicos en la sexualidad debido a Internet, vestirse inconscientemente con ropa más sugerente durante la ovulación, aumentar la sensibilidad para incrementar el placer sexual y tener orgasmos más intensos, y preguntándome cómo podía ser que con más de 10 años dedicados a la comunicación científica nunca se me había ocurrido escribir sobre la ciencia del sexo. Si quieres saber más, dijo Maite, deberías hablar con Jim Puffs, mi jefe de la Universidad Concordia de Montreal, que es uno de los principales expertos del mundo en el estudio científico de la sexualidad. Tardé un poco, pero vaya que lo hice. Las pupilas se dilatan en el momento del orgasmo, como puede observarse cualquier persona sexualmente activa. Luego de observarlo me quedé pensando posiblemente en hipótesis del origen de este fenómeno y recordé a Maite Parada y su propuesta de entrevistar a Jim Puffs. Días después lo tenía al otro lado del teléfono diciéndome: Claro que se dilatan las pupilas en el orgasmo. Es uno de los efectos del cambio del sistema nervioso autónomo parasimpático al simpático. Pienso cómo funciona internamente tu cuerpo. Por un lado, las células responden a unas señales químicas y por otro hay un extenso conjunto de nervios que activan músculos y recorren información de sentidos y órganos para enviarle al cerebro. Una parte de este sistema nervioso es voluntario y otra es autónoma. La parte autónoma dirige sin pedirte permiso los latidos de tu corazón y el movimiento de tus intestinos. Ese sistema nervioso autónomo tiene a su vez dos estados posibles, parasimpático y simpático. Las fibras parasimpáticas son las que tienes activas cuando te sientes tranquilo y tu cuerpo está relajado. Pero nuestro organismo está preparado para reaccionar de inmediato si en plena sabana de repente nos ataca un león. Esto se consigue activando las fibras simpáticas, que provocan tensión muscular, aumentan el metabolismo de la glucosa, generan sudoración, segregan adrenalina, aumentan el ritmo cardíaco y la presión sanguínea para activar la respuesta y dilatan los bronquios y las pupilas para respirar y ver mejor. Por extraño que parezca, durante el orgasmo también se activa el sistema nervioso simpático y por eso las pupilas se dilatan en el momento del orgasmo, me dijo Jim Puffs. Es un dato curioso, pero tiene importantes implicaciones, añadió. A muchos chicos les habrá ocurrido algo paradójico, estar en un con una chica que les gusta y mentalmente muy excitada, pero al mismo tiempo muy nerviosos e incapaces de tener una erección. En España eso se le llama gatillazo, y en realidad ocurre por el estrés. Ha activado algunas fibras simpáticas antes de tiempo. Esta activación implica que se retire sangre de las funciones corporales y no imprescindibles para enviarla a los músculos. Pues bien, si una situación de estrés activa el sistema simpático, por muy excitado que esté un hombre, su cuerpo retirará sangre del pene y la enviará a los músculos y no podrá tener una erección. En estas circunstancias, el sistema nervioso no es precisamente tan simpático, pero también hay otra implicación. Una vez empezada una relación sexual, para llegar al orgasmo se requiere la activación de esas fibras simpáticas. Es por esto que en algunas mujeres a las que les cuesta llegar al orgasmo, el estrés o la tensión puede facilitarlo. No obstante, hombres y mujeres no somos tan diferentes. Eso fue lo que me dijo Jim en tono provocador y añadió. Si lo somos en cuanto a educación y condiciones sociales y algo a nivel psicológico, pero neurofisiológicamente somos muy parecidos. Eso que puede sorprender se ve claramente si miras la estructura de los genitales. Pene y clítoris parecen muy distintos, pero en realidad son muy semejantes. El clítoris es como un pene más pequeño, pero cuyo cuerpo se ha quedado interno y el exterior solo sale el glande. De hecho, el estado embrionario, los óvulos y los testículos tienen las mismas estructuras, y el pene y el clítoris también. Los mismos nervios pudendo y pélvico llegan a los genitales masculinos y femeninos. Con Jim hablamos de muchas cosas, como la predisposición genética de multiorgasmia, las personas asexuales, que nunca sienten deseo ni atracción hacia otras personas, y la posibilidad de que evolutivamente estemos predispuestos a la infidelidad. Para entonces yo estaba plenamente convencido de que quería escribir un libro sobre la ciencia del sexo. En las siguientes semanas empecé a leer muy diversos estudios científicos. Leí sobre los orgasmos múltiples y encontré estudios realizados con gemelos, que son una de las herramientas que tienen los investigadores para saber si un rasgo tiene mayor o menor componente genético. Si se compara la frecuencia del rasgo a estudiar en gemelos idénticos, que tienen el 100% de genes en común, y en mellizos con 50% de genes en común, y resulta que ese rasgo está mucho más correlacionado con los gemelos idénticos, esto indica que la influencia genética es mayor en ese rasgo. Utilizando la base de gemelos de Twins Uc, los investigadores Kate Dunn y Tim Spector enviaron un cuestionario a 3.654 parejas de hermanas gemelas en el Reino Unido entre 19 y 83 años. Les preguntaban cuántas veces alcanzaban el orgasmo solo con penetración, cuántas en pareja pero con otro tipo de estimulación física y cuántas mediante masturbación. Sus resultados, publicados en la revista Biology Letters en septiembre de 2005, mostraron que la capacidad de alcanzar el orgasmo tanto en el coito como mediante masturbación sí tenía un claro componente genético. En concreto, sugirieron que los genes podían explicar entre el 34 y 45% de las diferencias en la población. ¿En qué afectan estos genes? Todavía no se ha investigado con tanto detalle, pero parece que podría estar relacionado con la predisposición a la depresión o la ansiedad, con diferencias anatómicas o incluso con los niveles de prolactina. En ciencia, los estudios aislados siempre se toman con precaución, pero otra investigación realizada en Australia con 3.080 hermanas gemelas ofreció resultados muy parecidos. La frecuencia de orgasmos estaba significativamente más correlacionada en gemelas idénticas que en mellizas, incluso controlando factores como número de parejas, divorcios y aspectos socioeconómicos y culturales. Keaton David y sus colaboradores, autores del estudio que se publicó en la revista Twin Research and Human Genetics en 2005, también especulaban que este carácter genético podría estar asociado con otros rasgos de carácter como extroversión o desinhibición. Hay investigadores en marcha que analizan genes implicados en el metabolismo de la serotonina, la vasopresina, los estrógenos y las hormonas. Nadie está sugiriendo que la genética tenga un papel determinante, pero la conclusión es obvia: una mujer puede no alcanzar el orgasmo durante el coito por ansiedad, estrés, inhibición cultural o malestar con su pareja, pero también porque tenga una fisiología diferente a la de la otra, que sí tiene orgasmos con facilidad. El trabajo para el libro era un no parar de anécdotas y hallazgos. Y más cuando empecé a visitar centros de investigación como el Instituto Kinsey de la Universidad de Indiana,